bar. Yo me miro en el espejo del salón y el reflejo me devuelve la impresión de mi pobre soledad y mi vaso de licor. Solo estar apoyado de la barra en un rincón y bebiendo se me nubla la razón, se me pierde el recordar que perdí mi corazón en el bar. Soy así, solo yo en un mundo que se rompió, uno más que busca olvido, uno más que se ha perdido y que va sin dirección. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo caminar. Tengo miedo a mi pobre soledad en el bar. Voy pidiendo a mi vaso explicación y me dice que no tengo solución, ni que beba más y más hasta ahogarme el corazón. Oh, oh, oh. Y al mirar frente a frente el espejo del salón, el reflejo me devuelve la impresión de mi pobre soledad y mi vaso de licor en el bar. Soy así, solo yo en un mundo que se me rompió, uno más que busca olvido, uno más que se ha perdido y que va sin dirección. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo caminar. Tengo miedo a mi pobre soledad. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo caminar. Tengo miedo a mi pobre soledad.